Vamos a mirar por ahí, saludcita para todos los que están pisteando, viejo, hay que pistear esta noche. Vamos a mirar esto, eso que se llama por ahí. La fuga del jefe, mi viejo, dice más o menos, compa. Compa chino. Una noche oscura y muy inesperada, un rumbo muy grande, un panteón se aproximaba. Ahí descansa una persona importante para un jefe de la mafia, hoy es uno de los grandes. Ay, ay, ay. 24, fecha ya muy mencionada, no sé a qué horas, pero fue en la madrugada. El equipo táctico estaba reunido cuando se escuchan por radio, nos cayeron los guachitos. No se asusten todos a sus posiciones, y se acercan, lo que sobran son cargadores. Con sus rifles y granadas bien al tiro, todo de nace los garras, si no hay salida del sitio. Y si no hay salida del sitio, viejo, no lo garras. La fuga del jefe, mi compa. Así truena ese grande, viejo. Puro Sinaloa, compa. Compa Chape. Al ver peligro, el jefe sube la blindada, con el respaldo de todos sus guardaespaldas. Otros corriendo y entre el monte se fugaron, esquivando los disparos, él estiraba los guachos. ¿Valoria? Entre pistolas y arsenal decomisaron, toda la bronca le achacaron a un muchacho. Mientras el jefe y sus escoltas se marchaban, al muchacho que agarraron, entre varios lo golpeaban. A ver, muchacho, dinos quién es el de enfrente. Yo no sé nada, se los juro, mi teniente. Estás mintiendo, quiénes son los que se fueron. La sorpresa para los guachos, el muchacho era un florero. Y una vez más en la historia de esta vida, se jugó el jefe que ha traspasado la línea. Y aquellos guachos que cayeron aquel día, quieren atrapar al jefe, vayan y búsquenlo a China. Así nomás, viejo, vayan y búsquenlo a China, mi compa. Vamos a ver eso. ¿Cómo la ven con lo que le digo en este corrido, mi compa?